Se ha muerto. Si yo voy, voy. No. Pues es que lo que no hayan hecho es que te hagan estar cada tres días en partido. Con el poco equipo que tenemos. Ya me doy 650. Gracias.